Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa informativo municipal. El primero del mes de octubre de este año 2023. Como usted ya sabe, este resumen noticioso es preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y se emite semanalmente por esta emisora que nos apoya en la difusión a través de su señal FM y de Internet, por lo que agradecemos enormemente esta ayuda para llegar hasta sus hogares y lugares de trabajo. Se viene un fin de semana largo con un feriado el día lunes con motivo del encuentro de dos mundos que antiguamente se conocía como el descubrimiento de América. Así que tendremos un día más de descanso para muchas personas. Por lo pronto, le invito a revisar los titulares de esta semana. Oficina Comunal Migrante de Quintero apoya proceso de empadronamiento. Se aprueba nuevo contrato para mantención de jardines del Parque Municipal. Adultos mayores de Quintero celebrarán octubre con diferentes actividades. Gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo dio a conocer diagnóstico del accionar de la institución. Estudiantes del Colegio Inglés se sumaron a limpieza de Playa La Tortuga. Consejo Municipal aprueba fondos para la postulación a proyectos al Fondo Social Comunitario, ex Fondeve. En Quintero se desarrolló potente encuentro comunal de mujeres. Estas noticias, avisos, agenda cultural, charlas, música y comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. La Oficina Comunal Migrante de la Municipalidad de Quintero se sumó a la campaña Empadrónate y registra tu ingreso a Chile, que busca regularizar la situación de las personas que hayan ingresado al país por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio. Esta iniciativa, que impulsa el Servicio Nacional de Migraciones, en conjunto con la Policía de Investigaciones, es una medida del Gobierno de Chile para fortalecer la seguridad nacional y para que el Estado conozca la identidad de quienes están en el país, por lo que se dispuso de un móvil de atención en Quintero el lunes recién pasado. Al respecto, conversamos con Daniela Lobos y Baxleis Exilhón, de la Oficina Comunal Migrante de la Municipalidad de Quintero, quienes nos cuentan respecto de la labor que cumplen en la comuna. Bueno, la verdad es que tras varias gestiones que se realizaron con el Servicio Nacional de Migraciones, se logró concretar la venida de este móvil de empadronamiento, donde la idea principal es poder traer los servicios, digamos, de nivel central a la comuna para todos los migrantes que ingresaron por un paso fronterizo no habilitado al país y tras hacer su autodenuncia ya cuenta con la tarjeta de infractor. Entonces la idea es que se puedan empadronar y de ahí iniciar el trámite de regularización migratoria. Nosotros tenemos atención diaria a través de demanda espontánea de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:30 app directamente al ex edificio DAEM, donde está ahora ubicado Dideco. Hola, soy Basley Exilom, facilitador del trabajo en la Municipalidad Quintero. yo lo invito a hacer ese trámite empadronamiento a todos los migrantes que ingresan por un paso no habilitado, viene la municipalidad para hacer este trámite. Tout immigrant qui dans commune là nous invite yo pour venir faire tramiter ça et ça qui entré illégal ici. Merci. Gracias. Se aprueba nuevo contrato para mantención de jardines del parque municipal. Consejo Municipal número 82. Aprobó este miércoles la licitación pública para la contratación de una empresa que continúe con la mantención de los jardines del Parque Municipal Luisa Seviré. Así lo informó el concejal José Vara Zúñiga, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones. El contrato aprobado permite la mantención de dichos jardines por 24 meses y tiene un valor total de 175.178.057 pesos valor con IVA. El concejal José Varas señaló que la licitación permitirá seguir manteniendo el parque como un hermoso lugar para que tanto los vecinos de Quintero y los turistas sigan disfrutando de su belleza, aunque comparte la opinión de los demás concejales de la necesidad de que el municipio se preocupe de todas las plazas y plazoletas de la comuna. Tenemos declaraciones del presidente de la Comisión de Inversiones, el concejal José Varas. Es el hito como sello para todos los proyectos de la comuna. O sea, nosotros no podemos bajar eso que ha sido elogiado y visitado y el chiche que tenemos. Yo creo que en todos los estándares de proyecto debe ser el inicio para ejecutarlo en todo. Así que yo apoyo esta iniciativa. La Oficina Municipal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Quintero ha programado una serie de actividades para celebrar el mes de octubre a las personas mayores de la comuna. Dentro de las actividades contempladas por el municipio en el transcurso del mes de octubre, además están consideradas jornadas de alfabetización digital, talleres de reciclaje, tenencia responsable de mascotas, salud y entretención. Conversamos con la señora Flor Figueroa, jefa de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, quien junto al alcalde Mauricio Carrasco y la señora Sara Cubelli nos informan respecto de las actividades programadas. Nosotros como comuna, como municipalidad, tenemos preparado una serie de actividades de participación donde están enfocadas en relación a las necesidades de las personas en general y lo que hemos ido trabajando a lo largo del año. Entonces, justamente el día 3 de octubre tuvimos una charla con la Corporación Judicial donde relacionamos temas de acuerdo a las necesidades que las personas manifiestan con el tema de maltrato. También tenemos ahí abuso patrimonial, que es otro tipo de maltrato también que están sufriendo y por las cuales necesitamos aclarar también esos términos para que la gente lo tenga claro. La próxima semana vamos a estar con dos operativos, un operativo oftalmológico y un operativo de audiometría, tanto en la localidad de Loncura como acá en Quintero, para que se puedan informar las personas en general de respecto a este operativo. Tienen que acercarse a la oficina y o llamar a los teléfonos de la oficina para poder informarse e inscribirse si es necesario. También a través de una inscripción tenemos un malón, que es un trabajo que estamos desarrollando con la Caja de los Andes, donde ellos también entregan un momento de participación, de diversión, de distracción para los asociados de la caja, pero también ahí nos dieron algunos cupos para las personas que no están dentro de la caja pero que quieran participar, pero necesitamos sí que se inscriban acá en la oficina. Posteriormente tenemos un encuentro comunal, también cerramos el mes de conmemoración, celebrando la vida, celebrando la experiencia, celebrando a las personas mayores de nuestra comuna que han dado tanto por la comuna y por la sociedad. Estaba la posibilidad de suspenderlo, pero hoy día vamos a dar un respaldo primero a esta nueva directiva que está acá, su presidenta, que vinieron a solicitarme, también tiene que respaldar de la autoridad. No tengo duda que el Consejo Municipal va a estar en pleno de acuerdo, ya habíamos conversado con algunos concejales, y creo que este sello y respeto y cariño al adulto mayor, que lo pasan tan bien, Vamos a ver con la Fuerza Aérea si lo hacemos, si nos permiten hacerlo como lo hacíamos antes, todas las personas un solo día, y si no, igual, como lo hicimos después de pandemia, en dos días. Creo que nuestros adultos mayores, que le han entregado tanto a la vida, se merecen un espacio como este de convivencia, compartir, bailar, pasarlo bien, botar el estrés después de la pandemia, ¿cierto? Me he dado cuenta que hay mucha cooperación. Los integrantes, los adultos mayores, han dado a conocer y han manifestado todas sus intenciones de avanzar en la situación de mantener la sede y trabajar, y también de agradecer al señor alcalde la preocupación que ha tenido durante todos estos años de su alcaldía, y hoy haya reconsiderado el celebrar el Día del Adulto Mayor, que más bien se convierte en un mes. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, el alcalde nos ha recibido muy bien. Gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo dio a conocer diagnóstico del accionar de la institución. El nuevo gerente de la corporación, Carlos Muñoz Kuzma, expuso el pasado miércoles en la Comisión de Cultura que dirige la concejala Tamara Tellus Gallo, en la que planteó la necesidad de realizar alianzas con otras entidades y empresas que puedan aportar con recursos para el desarrollo de un buen programa de trabajo. La idea, dijo, que la corporación pueda llevar este programa a distintos sectores de la comuna, tanto rurales como urbanos, con lo que permita que más personas puedan disfrutar de estos espectáculos. Por su parte, la concejala Tamara Tello manifestó el interés del consejo por colaborar con la gestión de la corporación, con un accionar que favorezca la cultura de la comuna. El Consejo Municipal aprobó posteriormente un aporte extraordinario por 21 millones de pesos para superar un déficit que la corporación mantiene en estos momentos. Escuchemos lo que nos dijo la concejala Tamara Tello. Hoy día sostuvimos una comisión bastante decidente, por así decirlo. Yo creo que se marca un hito importante en el ámbito de la cultura, el turismo y el patrimonio en nuestra comuna. La nueva gerencia, junto con el nuevo directorio y el equipo técnico de los funcionarios de la Corporación de Cultura y Turismo, nos han entregado un diagnóstico y un FODA, por así decirlo, en donde hemos podido los concejales darnos cuenta de las debilidades, de las fortalezas y del objetivo, principalmente, que con el que se quiere proyectar la cultura y el turismo en Quintero. Y bueno, la verdad es que quedamos bastante sorprendidos, porque si bien todos sabemos lo que ha pasado en la corporación y en su gerencia en el pasado, de alguna manera hay un espíritu muy cautivador y muy profundamente vocacional por parte de sus funcionarios, porque de alguna manera igual ellos han logrado y lograron sostener. La mañana del sábado 30 de septiembre, el Departamento de Medio Ambiente del municipio, en conjunto con estudiantes, apoderados y profesores del Colegio Inglés, realizaron una jornada de limpieza en la Playa La Tortuga, como parte de las acciones comunitarias que buscan hermosear y proteger la comuna de Quintero. Finalizada la jornada, tuvimos la oportunidad de hablar con Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio, con Karina Paredes, encargada de convivencia escolar del Colegio Inglés, y con el concejal Antonio Aguayo. Es una de las limpiezas de playa de las que nos llevamos celebrando por el Día Mundial de las Limpiezas de Playa, que se celebró el 26 de septiembre. Y en esta oportunidad nos encontramos acá limpiando la Playa La Tortuga con el Colegio Inglés, una convocatoria que fue exitosa para nosotros porque están súper comprometidos los alumnos con sus papás y queremos seguir limpiando las playas de la comuna por un nuevo periodo estival y también para que los habitantes de esta comuna puedan ir a las playas, con una playa hermosa que tiene Quintero, de todas las que tiene, y que estén limpias. Nosotros estamos durante todos los meses trabajando por eso, así que los esperamos en nuevas convocatorias. y les agradecemos al Colegio Inglés y al Café Inti que nos apoyaron esta vez. Esta actividad estaba programada hace mucho tiempo atrás como equipo de convivencia y dentro del plan Somos Leonino del Colegio Inglés, tanto como trabajar el sentido de pertenencia tanto interno del colegio como externo con su comuna, y ya pudimos concretar el día de hoy, además en el contexto también de el día martes, que fue el día de la limpieza mundial de playas con medio ambiente, la municipalidad, que también nos apoyaron mucho para poder realizar esta actividad, y también el café Inti Coffee, que acá también nos está apoyando. No solo contribuir en el sentido de pertenencia, en la calidad de vida, en nuestra comuna, valorarla, quererla, sino que además también trabajar la convivencia entre los estudiantes y acercar también a la familia, porque podemos hacer mucho trabajo con los estudiantes, pero si no tenemos a la familia con nosotros, que sientan que nosotros somos su apoyo, es difícil lograr muchas cosas, así que es una manera de acercarlos también al trabajo de convivencia y obviamente también inmerso en la comunidad. Fueron convocados desde pre-kinder a sexto básico para venir con sus apoderados y se hizo una invitación libre a los estudiantes de enseñanza media. Ante todo, quiero agradecer a las decenas de estudiantes y familias, en verdad, que están en esta limpieza de playa que fue coordinada con el Departamento de Medio Ambiente. Creo que instancias como esta son las que necesitamos, es urgente y es una necesidad hoy en día concientizar desde pequeño a los niños, a las niñas, a los adolescentes también, que la casa común, el medio ambiente, es de todos y todos somos responsables de alguna manera. Así que, por mi parte, felicitar esta iniciativa del Colegio Inglés con el Departamento de Medio Ambiente y espero en verdad que distintas comunidades puedan replicar, ¿cierto?, esta actividad, esta instancia. Y como ya lo anunciábamos al comienzo de este programa, el próximo lunes 9 de octubre es feriado con motivo del Encuentro de Dos Mundos. Y es por eso que el día de hoy, en nuestra pausa musical, hemos querido traer y presentar a usted a Mercedes Sosa con uno de sus grandes éxitos, como es Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Tu esperanza con un grito Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de las ondas radiales de esta emisora y también por su señal de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. Consejo Municipal aprueba fondos para la postulación a proyectos del Fondo Social Comunitario. El pasado martes, 3 de octubre, la Comisión de Desarrollo Social preaprobó fondos para que las organizaciones sociales de Quintero vigentes puedan postular recursos que les permita solventar mejoramientos o desarrollar ideas comunitarias que sirven para mejorar la calidad de vida tanto de sus socios como la comunidad. La aprobación de este Fondo Social Comunitario asciende a 140 millones de pesos. Fue ratificado por el Consejo Municipal número 81 y las organizaciones pueden retirar las bases para la postulación en la oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario. El concejal Mario González, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, hizo un llamado a las organizaciones para que participen en este llamado. Esta instancia genera fondos para diferentes organizaciones territoriales, funcionales, deportivas, y de acuerdo a la ley 18.695, nosotros estamos entregando una participación comunitaria a organizaciones de nuestra comuna, entregando una preocupación para estas organizaciones y estas directivas, en las cuales el alcalde se ha comprometido junto a este consejo, y de esta forma sumarlas también a la cantidad de subvenciones que entregamos anualmente, pero sí, esto estaba establecido dentro de nuestro presupuesto municipal, se tenía que entregar y hacer estos fondos concursables. De esta forma, invitar a todas las organizaciones que se acerquen a retirar los formularios desde el día 7 de octubre al día 9. ...44 mujeres se reunieron el jueves 5 de octubre... en el encuentro anual que facilita el programa Jefas de Hogar... de la Municipalidad de Quintero... en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Al finalizar el encuentro, tuvimos la oportunidad de conversar... con Alejandra Mondaca, coordinadora del programa... la directora del Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, también con Claudia Ibáñez, coordinadora regional del programa Mujeres Jefas de Hogar del CERNAVEC, y también con la señora Rosmary Sáez, quienes nos explicaron las ventajas de este programa y cómo fortalece la independencia de las mujeres de nuestra comuna. El programa Mujeres Jefas de Hogar tiene varias instancias y una de estas es el Encuentro Comunal de Mujeres, que es un espacio colectivo, un espacio de evaluación donde todas las participantes del año en curso del programa Mujeres Jefas de Hogar podemos sentarnos a dialogar, a reflexionar, a conversar respecto de los avances que ha significado la participación en el programa de cada una de ellas y el impacto que ha tenido respecto de sus trayectorias personales y laborales. Ya el énfasis está en evaluar la implementación de esta política pública, de este modo generar propuestas que permitan mejorar la implementación. Hoy día egresan, hicieron un encuentro donde se manifiestan las cosas que necesitan, en lo que están contentas. Tomamos todas las necesidades para tratar de trabajarla en el próximo año. Van más empoderadas. Esa es la idea, crearle lugares de esparcimiento, lugares donde ellas puedan manifestarse como mujeres, como jefas de hogar que son. Ya la dueña de casa pasó a ser jefa de hogar, ya tiene más autoridad que antes. Esta es una instancia evaluativa de un programa que tiene larga trayectoria en la comuna de Quintero, que promueve la autonomía económica de las mujeres y a partir de ahí se desarrolla una serie de acciones que tienen que ver con la habilitación para el mundo del trabajo, el desarrollo de competencias y habilidades para emprender, para insertarse al mercado laboral, y lo que ocurrió hoy día es mirarlo en sus resultados, en sus procesos, que permitan, ¿no es cierto?, proyectar mejoras para el año 2023. Este término de jornada, de taller, para mí fue la etapa final de una hermosa experiencia que he vivido todo este tiempo junto a taller de Cernamec, y gracias también a la municipalidad que da todo lo posible para que nosotros tengamos estos talleres que nos permiten una evolución, un antes y un después, ¿cierto?, de las mujeres cuando entramos a este taller, y es muy notorio. Entonces yo estoy muy agradecida de la municipalidad, del alcalde, estoy muy agradecida de Cernamec, de las personas que significan cada una de estas instituciones que nombré, porque sí es cierto, hay una gran institución atrás que es el Estado, que es la municipalidad, que es Cernamec, pero todo eso lo componen personas y las personas hacen la diferencia sobre lo que es una institución. En nuestra sección de avisos comunitarios tengo tres informaciones muy importantes que quiero compartir con usted a partir de este momento. La primera dice relación con que el Departamento de Aseo informa que este lunes 9 de octubre el servicio de recolección de aseo domiciliario no estará disponible con motivo del feriado legal. Así que ya lo sabe, amigas y amigos, este lunes el retiro de su aseo domiciliario, guárdelo para que el próximo miércoles, como corresponde, lo pueda dejar y lo puedan retirar nuestros colegas del Departamento de Aseo, que tienen un merecido descanso este día lunes. También le quiero comunicar a los estudiantes de educación superior que tendrán una charla informativa FUAS 2024 y los beneficios estudiantiles de la educación superior. Esto es para todos los vecinos y vecinas interesados en ingresar a la educación superior el año 2024 y requieran acceder a las ayudas que tiene a disposición el Ministerio de Educación para financiar sus estudios. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Oficina Municipal de Becas, impartirá esta charla sobre el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS. Beneficios estudiantiles, tales como la gratuidad, las becas de arancel y créditos, e información sobre la Beca Municipal de Estudios Superiores. No te quedes fuera de esta oportunidad. Esto se desarrollará el sábado 7 de octubre en el Auditorio Lidia Irachet, calle Arturo Prat, 1960, ex edificio DAEM, a partir de las 12 horas. También, y poniéndonos a tono con la primavera y las fiestas, este domingo 8 de octubre los invitamos a la gran fiesta costumbrista Santa Rosa de Colmo. Esta se va a desarrollar el día domingo 8 de octubre en el Club Deportivo de Santa Rosa de Colmo, entre las 12 del día y las 21 horas. Acérquese y disfrute de esta feria costumbrista de nuestra hermosa localidad rural. Los estaremos esperando con una increíble feria de emprendedores, emocionantes juegos, deliciosas comidas típicas y música en vivo con Los Crisoles, Jairo Gutiérrez, Mishki, Fiesta Bohemia y La Bigote Cumbión. Esta actividad es coordinada por el Club Deportivo Santa Rosa de Colmo, la Municipalidad de Quillota y la Ilustre Municipalidad de Quintero. Así que ya tiene un bonito panorama para este domingo 8 de octubre en Santa Rosa de Colmo. Y bien, amigas y amigos, Con estos datos, completamos la entrega de noticias de esta semana en su programa informativo municipal. Agradecemos su grata compañía a través de esta gran radio comunal que nos apoya en la difusión. Y esperamos volver a encontrarnos nuevamente dentro de 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Thank you.